Recién acabo de venir a Ramada, estuve charlando con él y la cuñada, sí, de Santiago. Por eso no hay novedades todavía. ¿Cómo? Por eso las novedades del caso. Bueno, las novedades del caso son las mismas que creo que ya salieron ayer de, públicamente, que están, ayer se hicieron pericias sobre los rodados, dos camionetas Ranger, Ford Ranger acá, dos Amarok en Bolsón y una Hyrec con Bolsón, tratamiento de rastro de olores y de sangre y restos biológicos. ¿Metieron en los canes? No. El procedimiento de levantamiento de olores es muy específico. Primero se levantan los olores, eso se deja un tiempo, digamos, se hacen diferentes etapas. Luego después con las distintas muestras que se levantan, se trabajan con distintos perros y con un elemento indubitado que puede ser, sería en este caso el gorro o alguna prenda de Santiago. ¿Las camionetas habían sido lavadas? Las camionetas tenían una apariencia de estar muy impecable, demasiado como para poder haber estado, digamos, con rastro de tierra o de haber estado en el campo, digamos. Estaban muy limpias, eso, estaban los registros fílmicos y demás de la inspección que se realizó, sí. Allá en la comunidad, ¿qué se pudo hacer? En la comunidad, sí, en cuanto a rastrillaje. en cuanto al rastrillaje, eso se trabajó el día sábado con perros, con un perro y con, bueno, fueron personal de prefectura de Naval Argentina haciendo un rastrillaje sobre ambas márgenes del río y demás. Ahí fue hallado un gorro en el lugar donde se indicaba a los miembros de la comunidad que había estado Santiago. Ese gorro fue reconocido como de Santiago y sobre ese gorro trabajó el perro que también, digamos, los pasos que hizo siguiendo hacia la margen, una de las márgenes, bueno, la margen del río, ahí se estableció como el último punto que el perro pudo seguir a rastro. Esto fue realizado en más de una oportunidad y el perro repitió, digamos, esa trayectoria, ¿no? ¿Pudieron dejar a los que no pudieron acceder, no pudieron ingresar en ese, en el territorio? No, es que a ver, acá hay aspectos que por ahí se malinterpretan. Es cierto que hay una orden judicial, pero también es cierto que hay aspectos de naturaleza cultural de la comunidad mapuche que a veces son necesarios y consensuar. Yo sé que es difícil porque ellos no comprenden muchas veces nuestro ordenamiento jurídico, prescindiendo de estos aspectos interculturales, de nuestros pasos excepcionales, pueblos originarios y demás, deben respetarse ciertas pautas. Esto no constituye uno, digamos, puede ser, digamos, no es una negativa, en ningún momento la comunidad se negó, sino que sí, siempre la comunidad necesita tener cuestiones preestablecidas, porque hay lugares específicos que deben respetarse y demás. No se aceptaron, es cierto que no se aceptaron la participación de drones, de verdad. Pero sí una vez que se consensuó sobre aspectos culturales y sobre el objetivo jurisdiccional y siempre concentrados en la búsqueda de Santiago, digamos, se llegó a un punto deseable de poder hacer este rastrillaje con el perro y a su vez que prefectura pudiera recorrer ambas márgenes del río, el centro del río, en un espacio determinado, ¿no? ¿Algunas otras medidas se van a tomar en esta búsqueda? ¿Cómo? Perdón. ¿Algunas otras medidas que estén para implementar, acciones? En la comunidad, en el LOS. ¿En el accionar de la gente? No, en realidad, a ver, hay algunos aspectos, hay medidas que han sido propuestas por el CES, también han sido propuestas por quienes habla, pero hay algunas medidas que obviamente, por razones propias de no entorpecimiento de la investigación, no las voy a explicitar, así como cuando tuvimos la audiencia y estaba el comandante, yo también pedí el apartamento de la fuerza, es decir, me parece que hay aspectos que no voy a dejar trascender para no para evitar una eventual frustración del. Doctor, en la ministra Bullrich veíamos en los medios gráficos, decía que no hay indicio de que haya estado abandonado en ese lugar porque, bueno, la gente estaba con el rostro cubierto. Bueno, para ella no hay indicios. Cada uno en este país es libre de opinar. Yo obviamente que Pero no estaba comparto. todo con el rostro cubierto, ¿qué información tiene usted? No es un punto, realmente no es un punto que yo esté, no me distraigo del objetivo. El objetivo mío es encontrar a Santiago y encontrarlo con vida, esa es la preocupación que yo tengo. No estoy investigando si estaba en ese día con el rostro cubierto o no, sinceramente no. No forma parte de mi interés. Si no estaría de... ¿Alguna hipótesis tiene la defensa de los papás? Hipótesis, yo creo que los dichos, digamos, lo que manifestó la comunidad de alguna manera en términos de indicios, yo creo que Santiago sí estuvo ahí, sí. No, a diferencia de lo que piensa la ministra, creo que sí. El recorrido del perro muy claro, muy concreto y contundente, no titubeó en ningún sentido. Y por otro lado, el personal de prefectura nada de Argentina dijo que si se hubiese que muy difícil que Santiago se hubiese podido ahogar ahí, que ese lugar es un lugar de muchos palos, tiene una profundidad muy de 1.30 m, 1.40 m aproximadamente en la parte más profunda del río, las corrientes muy pocas, y que si hubiese habido un deceso de esa naturaleza, lo más probable sería que estuviera a los pocos metros en la orilla, porque hay muchísimos palos, digamos, hubiese quedado trabado seguramente en alguno de esos palos. ¿Entiende que fue detenido por gendarmería? No, yo entiendo lo que le estoy diciendo, es decir, descarto la hipótesis de un ahogo. Digo que Santiago estuvo ahí, hay algunos rastros, hay huellas de vehículos y demás, el episodio ocurrió, bueno, las circunstancias de los indicios, en principio lo harían de una desaparición forzada, ¿no? Con respecto a los que hicieron el procedimiento ese día, ¿ya están identificados quiénes fueron los que hicieron el procedimiento? Yo todavía no he tenido acceso a todo el expediente. El doctor Sabino, mi secretario, estaba también en otra audiencia cubriéndome, estaba pidiendo fotocopias, habíamos pedido hoy a la mañana fotocopias de todo el habeas corpus. No pude hacer un punteo pormenorizado, esto es todo muy vertiginoso, sabrán comprender que momento a momento se van recolectando pruebas, ahora abajo tengo también que hablar con otra persona, es muy dinámico. Y hoy espero tener acceso a la totalidad del expediente como para tener una información objetiva, ¿no? Las jefaturas de los escuadrones, el Bolsón y Esquiel, no han dado, digamos, esa información. Sinceramente, cuando tuvimos la audiencia con gente de APDH, la audiencia era de los corpus, estaba la fiscal y estaba el comandante principal, también el hermano de Santiago. Comandante no brindó muchos detalles porque deslindó, digamos, el episodio en otro oficial de la fuerza, así que él prácticamente no pudo aportar datos respecto del hecho, ¿no? Sobre los vehículos periciados, ¿sí se los hizo a la totalidad o está la certeza de que son los vehículos que estuvieron allí en el lugar, esos 5 vehículos que usted habló? Yo debo presuponer de que la información que brinda Gendarmería es una información fidedigna. Es decir, interpreto que si el juez ordenó la inspección de esos vehículos, es porque son los vehículos que le ha informado Gendarmería Nacional a requerimiento del juez. Eso es lo que yo presupongo, ¿no? ¿Es cierto que tenía las fajas rotas? Había una camioneta, tenía una faja rota acá en la inspección de Ceraizones, que es del lado de la puerta del conductor. ¿Eso es una anomalía? ¿Qué entiende cómo explica eso? No, bueno, es un poco más que una anomalía, pero bueno. Generalmente, cuando se pasan, se clausura, eso significa que eso no puede justamente tener ningún tipo de modificación, o sea, sea los modos de preservar un lugar. Si hay una faja rota, evidentemente es un poco más que una anomalía. ¿Usted considera que el juez Otranto dijo que solamente se puede inspeccionar un solo margen del río que dice que estamos? Bueno, Otranto no estuvo en la inspección y prefectura inspeccionó los dos márgenes del río, que todavía me consta. pasó hacia el campo de color. No. Es decir, se empezó en las dos márgenes del río, prefectura. El episodio que ocurre con el perro, a lo mejor es el que se relata, de que el perro como que quiere avanzar en el río y se lo impide la comodidad, esto es lo que creo que surge de fondo, no es así tampoco, en realidad se produjo un diálogo entre el instructor del perro y una persona de la comunidad, pero un diálogo, ¿verdad? Si era necesario, si era se podrá, si quiere podemos pasar, pero no va a ser digamos un interlocutor, dice bueno, pero no va a ir, después relata la persona, dice bueno, sí, en realidad el agua constituye un elemento neutralizador de los olores, con lo cual tampoco lo considero útil, pero fue algo muy dialogado, no fue que me parapeté dije hasta no pasa los años, ¿hasta dónde el río realizó el refugiaje? Cura realizó, bueno, se habían aportado dos miembros de la comunidad determinando un espacio para refugiar y yo la verdad no soy muy bueno con los metros, pero ya no 300 metros aproximadamente sería más o menos la franja, la franja que se refugió de ambas márgenes y del centro de las redes que ha impulsado el juez de Teletrán, 300 que podemos encontrar. Yo creo que en este tipo de circunstancias se debe obrar con una teoría bastante inusitada, porque el tiempo realmente conspira lamentablemente contra, generalmente contra el éxito, digamos, de una investigación. No digo que uno no pueda llegar al éxito, digamos, obtener a encontrar a Santiago y encontrarlo con vida, pero el tiempo es un factor preponderante. Digamos que si uno habla en términos de tiempos deseables, es mucho más deseable que las cosas sean mucho más inmediatas. Con la hipótesis de que se lo habría llevado una camioneta blanca de gendarmería, y bueno, lo que menciona el hermano es que se lo habrían traído a Esquel. ¿No habría que hacer también alguna pericia en el Escuadrón 36? ¿No debería extraordinarlo el juez? Bueno, vuelvo a reiterarle este punto. Hay un sinfín de medidas pedidas, muchas medidas que se han requerido, que no voy a, digamos, a exponerlas aquí, porque no quiero que se frustre ningún tipo de investigación.